FM 99.7, Che Barracas. Eduardo Lucita, él es miembro de Economistas de Izquierda. Sí, mira, en general es un instrumento, una herramienta más que tiene cualquier gobierno para intervenir en los mercados, una mayor intervención del Estado. No es una novedad, ya hubo leyes en el año 74 y también en el 74, leyes de este tipo, y hay unos 10 países o 15 en el mundo que tienen leyes que le permiten intervenir en los mercados, controlar precios, etcétera, ¿no? También hay que decir que este proyecto de ley que se ha presentado es bastante más benévolo que el de los años 64, en la época de Illia, y el del 74, ¿no? En el sentido de que se ha eliminado la prisión por desconocimiento de las normas, se ha puesto un tope a la clausura de 90 días. Sí hay una cuestión interesante: cuando se le pone una empresa una multa, antes se le ponían las multas, la empresa litigaba en la justicia, y dos o tres años después, si tenía que pagar, pagaba. Ahora esta nueva ley lo obliga a pagar primero y a litigar después. En todo caso, el que devolverá el dinero varios años después es el gobierno, ¿no? Ahora, lo que sí esta ley tiene es que permite meterse en los libros de las empresas, claro, estudiar los costos, ver la tasa de rentabilidad, buscar razonabilidad en la tasa de ganancia y también ver los volúmenes de producción, si no están desabasteciendo, como lo que ha pasado en distintas oportunidades, ¿no? Ahora, lo que hay que decir es que me parece que desde este punto de vista de intervenir en la cadena de valor, esta ley llega tarde, porque ya se ha fijado la fecha para las PASO, para el 9 de agosto, queda menos de un año, y es difícil que se logre intervenir en los precios, salvo en algunos casos excepcionales. Ahora, lo que sí me parece que el apuro del gobierno puede ser es para incautar la soja que no se está vendiendo, ¿no? Ustedes saben que los ojeros están reteniendo 27 millones de toneladas de soja. Claro. Es prácticamente el 50% de la cosecha, ¿no? La inflación tiene varias causas, sí, pero una de ellas es la competencia y la disputa intermonopólica. Claro. La disputa entre los grandes formadores de precios, donde el Estado hasta ahora se ha visto impotente para arbitrar, porque la disputa intermonopólica es por la apropiación del excedente económico, y la apropiación del excedente económico se da a través de los precios. Claro. Entonces, una es una cosa. Y la otra cosa es directamente esto que te digo de la soja. Eduardo Lucita, miembro de Economistas de Izquierda. FM 99.7, Che Barracas.